días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 11 de mayo de 2015. Llegamos a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, tocando tambores, bailando y meneando los felices, Luis Arroyo. Vamos, Luigi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí. Vamos, besitos, besitos, besitos. ¡Mua! Muchos besos, aplausos a Mapuche, bendiciones y buenas vibras a todas y todos, y en especial a las madres venezolanas, a las madres del mundo. Espero que, esperamos que lo hayan pasado espectacular el día de ayer. ¿Cómo no pasarlo espectacular en familia, con el amor y con el cariño de hijos, nietos, sobrinos? Qué bonita oportunidad para reunirse en familia, más allá o independientemente de que nuestra madre se encuentre físicamente con nosotros o no. No, así lo estuvimos disfrutando en familia y abrimos con mucho ánimo con la cubana Laritza Bacalao. La Laritza Bacalao y este temazo, que suenen los tambores, un tema lleno de optimismo y con un buen mensaje, ¿no? No es cuestión de rapidez, es cuestión de resistencia e inteligencia. Y eso es lo que nosotros debemos aplicar para defender no solamente este legado de la Revolución Bolivariana, sino también para triunfar o para superar todos los escollos que se nos presenten en la vida. Así que con mucho ánimo, por cierto, ella es cubana, vive en Cuba. Este tema ha trascendido la frontera, de hecho ha sido versionado por Víctor Manuel, también muy buena la versión de Víctor Manuel, en versión salsa. Y destaca una entrevista que le hicieron, ¿no? Que le hicieron en un medio internacional mayamero, que le dijeron, bueno, mira, ¿y Cuba qué tal? Cuba, buenísimo. Yo vivo en Cuba y me quedaré viviendo en Cuba. Es mi patria, la amo. Y es cuestión de tener ese sentimiento patrio. El sentimiento patrio es importantísimo. Eso no quiere decir que las personas que emigren, sobre todo las que lo hacen por motivos económicos, no quieran a su patria. Claro que sí, cada quien tiene su historia personal. Pero el sentimiento patrio le confiere a la tierra donde vives, le confiere soberanía, dignidad, conciencia, para que no venga ninguna potencia ni ningún agente extranjero a pisotear y a perjudicar al pueblo. Es más, cuando tienes sentimiento patrio, aprendes a ver a las personas que comparten contigo este suelo como tus hermanos y tus hermanas, y no como tus enemigos, y no como el hombre, el lobo del hombro, que bueno, vamos a devorarnos los unos a los otros, la ley del más fuerte. Así que abrimos con este tema lleno de optimismo de Laritza Bacalao. Y bueno, cosas que comentarles el día de hoy. Una de ellas, bueno, el presidente Nicolás Maduro felicitó a las madres en su día y destacó el amor, la fuerza y la solidaridad para continuar avanzando en la construcción de un mundo más justo y humano, refiere la Agencia Venezolana de Noticias. Con la fuerza del amor y la solidaridad de la mujer madre, nos levantamos siempre con una sonrisa de fe en el futuro, seguros de triunfar, escribió el presidente a través de su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro. Gracias, mujeres, por tanto, por ir siempre a nuestro lado, haciendo humana a la humanidad. Cuenten conmigo, que Dios las bendiga, agregó el primer mandatario. En otro mensaje informó de su regreso a Venezuela, luego de participar en los actos conmemorativos del 70 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria del Ejército Rojo contra las tropas alemanas, que dio fin a la Segunda Guerra Mundial, que recordemos duró desde 1900, aquí está errada esta nota de Ciudad Caracas. La Segunda Guerra Mundial duró desde 1939 a 1945. Ya regresando a Moscú desde estos caminos, les entregó a las madres de nuestra patria un abrazo lleno de amor y felicidad para todas, escribió Maduro en homenaje a las madres venezolanas que celebraron recordemos que al igual que en otras partes del mundo, celebran su día el segundo domingo de mayo de cada año. Por otro lado, muy interesante la entrevista que concedió el presidente Nicolás Maduro al canal de televisión Russia Today, y allí señaló que se va a normalizar el abastecimiento aproximadamente en 3 meses. Me he planteado en estos 3 meses, mayo, junio y julio, junto a equipos especiales, estabilizar, regularizar el sistema de abastecimiento por encima de todos estos grupos capitalistas que se la pasan saboteando la economía del país. El anuncio anterior fue hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una entrevista ofrecida a la cadena Rusia Today desde Moscú, luego de asistir a los actos oficiales de la conmemoración del 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Añadió que su gobierno ha implementado medidas importantes para superar la guerra económica, con el sostenimiento de la inversión social, calculada para este año en 64% del presupuesto nacional, que permite al pueblo venezolano la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Recalcó que la guerra económica que libran el pueblo y el gobierno representa el frente principal de ataque de la derecha extremista y neofascista venezolana, cuyo fin último es dar al traste con la revolución bolivariana. La guerra económica que yo enfrento, que enfrentamos los venezolanos, es el frente principal de ataque que le ha quedado a todos los sectores neofascistas de una derecha extremista que existe en Venezuela, señaló el mandatario. En este sentido, resaltó los esfuerzos del Ejecutivo Nacional para frenar el contrabando de alimentos, medicinas y productos básicos para la higiene personal, que forma parte de este ataque desestabilizador denunciado, que alcanzaba hasta 40% de estos insumos desviados hacia Colombia. El presidente añadió que las políticas de la Revolución Bolivariana están dirigidas a defender el salario de los trabajadores, tal como sucedió el 1 de enero, cuando anunció un incremento del 15%, y ahora el 1 de mayo hizo anuncios que consolidan el aumento este año en un 52%. También se han tomado medidas para incrementar la inversión pública en infraestructura y generación de empleo dentro de una estrategia de proteger. Lo primero es proteger el núcleo familiar, proteger al trabajador y a la trabajadora, proteger su salario, la generación de empleo. Si ese es el fin último, y podemos decir, se han tomado medidas que hasta que no se instalen las captahuellas en todos los centros de expendios de alimentos, no se va a lograr mucho, porque es que no solamente la derecha nacional e internacional la que ha orquestado esto, sino que ha alborotado el problema de la viveza criolla y un pobre sentimiento patrio. Porque cuando tienes sentimiento patrio, ves a tus compatriotas como hermanos. Aquí no nos estamos viendo como hermanos, aquí nos estamos viendo como el sálvese quien pueda. A mí pónganme donde haya y yo me quiero redondear. Entonces es un problema sumamente complejo. Y ayer precisamente hablaba con gente de oposición y están claros. Están claros que ya el problema que existe en los supermercados, que ya el problema del abastecimiento, escapa o no es responsabilidad de un gobierno que lo hace mal. Es que es algo muy complejo. Es algo muy complejo y que es la gente. Porque si hay algo que nos, en lo que coincidimos todas las víctimas de la guerra económica, es que es un problema de valores, es un problema de la gente. Y esto no solamente tiene que ver con bachaqueros, esto tiene que ver con los especuladores. Y esto tiene que ver con los flojos que somos al momento de algo tan básico como registrar los precios cuando vamos a comprar. Y yo se los explicaba ayer. Las chucherías, señores, chocolate, por ejemplo. Las chucherías, que si chocolate, chowí, como decimos nosotros, chocolate, chowí, papitas, panqué, todas estas cosas que vienen de fábrica, ya tienen el precio justo marcado. Ningún kiosco te lo vende al precio que es. Les cargan 10, 20 bolívares. ¿Y cuántos de nosotros revisamos los precios que están en esos empaques? Les puedo asegurar que muy pocos. Muy pocos. Y tenemos que empezar por ahí. Eso por un lado. Por otro lado, hay productos que no te traen el precio impreso. Por ejemplo, no te lo traen impreso. Y vemos cómo los comerciantes ponen los precios que a ellos les da la gana y encima se burlan del consumidor colocando precio justo tanto. Entonces vemos cómo toda una maraña, una marabunta de depredadores económicos colocan al trabajador, a la trabajadora, a la familia venezolana honesta, decente, porque los que especulan y bachaquean están podridos en billete, así que a ellos no les importa. Aparte que lo consiguen a los precios regulados, porque se la pasan metidos en los supermercados. Ok. O los importan con los dólares preferenciales del gobierno. Ok. El asunto es que la familia venezolana decente se encuentra entre la espada y la pared cuando va a comprar, y entonces o compra los productos regulados después de hacer unas colas enormes que esas colas también tienen su componente político de quebrarnos el ánimo, de quebrarnos la paciencia. Vimos en este documental que hizo la gente de Sur La Conducta, este documental, no, este reportaje, cómo las mismas tiendas obligan a los usuarios a permanecer en ella todo el día. ¡Pum! Salió el azúcar, agarraste, hiciste tu cola y cuando vas saliendo con tu azúcar, ¡din, din, din! Ahora va a llegar la margarina y te pones a hacer cola otra vez a esperar a que suelten la margarina y te vas con el azúcar y con la margarina. ¡Ay! Llegó el papel higiénico. Entonces te quedaste y entonces son colas permanentes todos los días con gente incómoda, con gente molesta, porque es normal. Es normal que la gente esté incómoda, que la gente esté molesta y empiezan a soltar por ahí sapos y culebras y empiezan a soltar por ahí otras cosas. Es que es algo diabólico. Es algo diabólico y muy bien estructurado todo esto que está pasando y debemos tenerlo presente. Entonces, al momento de criticar, vamos a ponernos nosotros en los zapatos del presidente Nicolás Maduro. Y vamos a preguntarnos si nosotros realmente seríamos capaces de hacerlo mejor, si somos incapaces, muchas veces, de enfrentarnos al bachaquero que nos está sacando 100 bolos, ciento y pico, por un paquetico de 8 toallas sanitarias. Vamos a hacernos esa pregunta. Eso no quiere decir que las instituciones del Estado no estén infiltradas. Si están infiltradas, tanto de oposicionistas como de vivos criollos que entorpecen el trabajo del gobierno nacional. ¿Y cuántas veces no nos ha dicho el presidente Nicolás Maduro, por favor, no me dejen solo? Y ahí está la importancia del poder popular organizado. Entonces tenemos un Andrés Eloy Méndez que no le vamos a dar el premio Nobel a la eficiencia porque no lo ha logrado. Y yo digo, oye, vale, ¿por qué no clonamos a Dante Rivas? O sería interesante, ya que Dante Rivas ha hecho milagros en el Saime, en tránsito, lo está haciendo milagros en el Sarén. Oye, ¿por qué no colocamos a Dante Rivas en el Sunde a ver si empieza a cortar rabo y oreja, señores? No sé, esa es una propuesta. Una propuesta. Pero tenemos un Andrés Eloy Méndez que no se gana el premio Nobel a la eficiencia, pero nos decimos, ¿cómo puede ganarse el premio Nobel a la eficiencia si tenemos un Ministerio de Comercio que no lo apoya? Un Ministerio de Alimentación que no lo apoya. Una Fiscalía que tampoco lo apoya. Unos jueces que se cruzan de brazos. Entonces uno dice, oye, vale, quizás estoy siendo muy ruda, estamos siendo rudos con Andrés Eloy, porque el hombre está solo. Pero bueno, ¿en qué queda? Andrés Eloy presiona. Andrés Eloy denuncia. Habla con el presidente Maduro y dice, mira, vale, fulano de tal. O sea, no me están apoyando para que el presidente agarre y apriete las tuercas. Así de sencillo, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, esperamos esto. Mira, debemos tener confianza, debemos poner de nuestra parte y vamos a superar esto. Esperemos que de verdad, una vez que se instalen las captahuellas, se normalice el abastecimiento. Y una vez que se normalice el abastecimiento, que el Sunde, que eso le toca a él, junto al Ministerio de Comercio, que se afinquen en que en realidad nos cobren los precios justos y que dejen la especuladera. Porque esta especuladera es lo que está vaciando el bolsillo de los venezolanos. Y si nos tenemos que apretar, estamos en una coyuntura económica difícil. Y esta crisis económica es a nivel mundial. Si tenemos que recortar gastos, lo haremos con todo gusto. Pero veamos resultados. Veamos resultados positivos. Vemos cosas positivas en lo que es la inversión social. Pero no vemos resultados positivos en lo que es la especulación. Otro asunto que también tiene preocupada a la familia venezolana o a los venezolanos, es el asunto de la inseguridad. Y es impresionante porque los que vivimos en el municipio de Libertador tenemos una cierta percepción de seguridad. Eso no quiere decir que aquí no hayan atracos, eso no quiere decir, porque bueno, a casi todos nosotros nos han atracado en las camioneticas. Eso no quiere decir que no hayan atracos, que no se cometan actos delictivos. Pero es impresionante cuando un habitante de Libertador habla con un habitante de Sucre o habla con un habitante de Baruta donde te cuentan cosas realmente aterradoras de asesinatos cometidos a la 1, a las 2 de la tarde en una avenida súper, súper transitada, o en el estacionamiento de un supermercado a la 1 de la tarde, súper transitado. Entonces, ah, no, que la culpa es del gobierno. Y uno dice, ya va. ¿Y qué pasó con el gobernador? ¿Y qué pasó con esas policías? ¿Por qué en Libertador hay menos delincuencia que en Sucre y en Baruta? Porque Policaracas, con todo y sus defectos, colabora más. ¿Por qué hay menos delincuencia en los municipios que son gobernados por el chavismo que los municipios gobernados por la oposición? Porque las policías regionales colaboran más. ¿Que falta mucho por hacer? Falta mucho por hacer. Claro que sí. Pero hace falta colaborar. Pero tenemos una oposición que se niega a hacerlo. Total, ellos deben de tener acciones en las compañías privadas de seguridad, o deben recibir comisiones en las compañías privadas de seguridad y de los centros comerciales, por lo que a ellos les conviene que haya inseguridad para que la gente o se encierre en su casa o se encierre en el centro comercial y gaste muchísimo dinero en rejas electrificadas, en rejas con cuchillas, en circuitos cerrados de televisión, en vigilancia privada. Es todo un negocio. Segundo, generar temor y malestar para manipular. Y entonces ahí nos preguntamos, vemos esta delincuencia, el municipio Sucre es el más violento y donde se cometen mayores actos de delincuencia en toda Venezuela. Nosotros nos preguntamos, señores, está el problema de la basura, está el problema de la delincuencia desbordada en Sucre. ¿Por qué la gente sigue votando por Carlos Ocariz? ¿Por qué la gente sigue votando por Enrique Capriles Radonsky? Por un lado, la mentalidad del opositor recalcitrante que dice, prefiero sepultarme en el excremento. Recordemos cómo ellos decían que no les importaba que sus niños dejaran de ir al colegio en un año y perdieran el año escolar con tal de salir de Chávez. Prefieren revolcarse en el excremento antes de que una alternativa que no sea chavista, que no sea opositora recalcitrante, se quede con el coroto. Y por el otro lado, un sector que con toda razón estuvo descontento con una pésima gestión de José Vicente Rangel Ávalos, que utilizando la abstención o el voto castigo, se terminó castigando a sí mismo. Entonces, algo que yo le pregunto, entonces por eso hago un llamamiento a reflexionar qué es lo que queremos o cómo vamos a manejar las elecciones parlamentarias. Por una abstención o voto castigo nos vamos a arriesgar a caer en manos de incompetentes como Carlos Ocariz y Enrique Capriles, que después no va a haber modo de sacarlos por esa masa opositora recalcitrante que dicen abiertamente que así sea votando por, hay que votar así sea por un perro para barrer el chavismo del país. Vamos a pensarlo bien, señores. Y un consejo que le doy a aquellas personas que no comulgan con la Revolución Bolivariana, que viven en Sucre, por ejemplo, viven en Sucre o en Miranda, personas que no comulgan con la Revolución Bolivariana y están hasta las narices de la delincuencia, están hasta las narices del basurero y de la mediocridad. Señores, sean exigentes con su oposición. ¿Qué es lo que les recomiendo? Activen un referendo revocatorio y se convoca a nuevas elecciones, sáquense mediocre de allí, y bueno, y hagan campaña por un candidato opositor que pudiera ser lo mejor que Ocariz, porque si ustedes le exigen a sus líderes opositores eficiencia, y se hacen suya como herramienta el referendo revocatorio para estas gestiones, no quiere decir de que vaya a ganar un chavista. Puede ganar otro opositor que lo haga mejor porque sabe que sus propios seguidores lo pueden tumbar, lo pueden sacar de allí a través de un referéndum. Piénsenlo bien. Porque ser opositor no implica vivir amargado y estarse autoflagelando, apoyando a una piedra pómez o persona que te tiene la inteligencia de una piedra pómez porque no quieres que tu espacio sea gobernado por un rojo rojito. Estás en todo tu derecho, pero entonces exígele a tus líderes una gestión de calidad. Y si lo hace mal, convoca un revocatorio para elegir a otro opositor que quizás lo pueda hacer mejor. Son las 10:25 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con música tradicional venezolana. Bonito tema de los hermanos Bermúdez. Somos Venezuela. ¡Viva la patria, caracha! La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo, te invita a encontrar La Luna con Amanda. ¡Luna! Como un cachito de luna, del 14 al 17 de mayo, en la Sala Ríos, Reina del Pérez Zacarreta. Como un cachito de luna, no te la puedes perder. Gobierno Bolivariano.

10:36 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Juan Luis Guerra y 440, El costo de la vida. Sí, señor, tema que bueno, que cantamos y bailamos todos los venezolanos cuando entramos a un supermercado y vemos cómo nos suben los precios de un día para otro. Ay, ay, ay, Sunde, a ponerse pila y a darle duro al especulador. Al especulador, y está bueno que nos estén atracando. Oye, vale, usted, a nosotros nos duele, independientemente de lo mucho que podamos amar nuestros trabajos y nuestros empleos. Oye, pero es que es duro. Uno se levanta temprano y uno trabaja con toda la pasión, con todo el gusto, con toda la ética, para que vengan así y te roben sin ningún tipo de contemplaciones ese dinerito que tanto sudor nos ha costado y tanto esfuerzo. Ay, ay, ay, a mí por lo menos me duele, burda. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y les recomiendo, lo tuiteamos y también lo colgamos en el grupo de Facebook, un reportaje publicado hoy en el Ciudad Caracas. En la página web está La Guerra Económica Vuela en Avión, y es un reportaje que hacen sobre cómo las mafias de las líneas aéreas aplican unas tarifas mucho más altas a los vuelos que tienen que ver con Venezuela. Resulta que sale más caro viajar de Ciudad de México a Caracas que de Ciudad de México a Beijing. Entonces es lo que venimos denunciando desde hace tiempo, las líneas aéreas hechas las pendejas. Que por cierto, que el que se la pasaba reunido con ella en las líneas aéreas era Ever García Plaza, que decía que todo se iba a solucionar. Bueno, las líneas aéreas le han impuesto a nuestra patria un bloqueo aéreo. Cuando hablamos de un bloqueo aéreo, es decir, que es difícil que el común de las personas puedan venir a Venezuela a conocer la realidad de la Revolución Bolivariana. Es decir, que lo que sale de Venezuela al exterior es lo que dicen los medios de comunicación privados, porque ya la gente no lo puede constatar in situ. Y por otro lado también se evita o se dificulta que gente de venezolana salga al exterior a contar, a relatar y a ser un testigo, ¿no? A ser testigo y como es una prueba viviente de lo que realmente está pasando aquí en Venezuela. Un bloqueo aéreo que tiene connotaciones políticas, que es aislar a esta patria de Bolívar. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, García. Buenos días, Luis Arroyo, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Buenos días, mi reina. Vamos a reiterarte el día de ayer, que fue el Día de la Madre. A todas aquellas que la tengan viva, la felicitación. Y a aquellos que no las tenemos, que son nosotros, el eterno recuerdo. Uh-huh. También un recuerdito, porque ayer fue el día de El Hombre de Macuto. Sí, bueno, el Día del Artista Plástico por el natalicio de Armando Reverón. Un eterno recuerdo, ahora que se habla tanto de que sus cenizas van a ser llevadas al Panteón Nacional, de todos los homenajes, de la reconstrucción del Castillete, un recuerdo para él. Pero bueno, vamos a empezar por lo que nos toca en este momento. Voy a hacer tres comentarios. Uno es sobre la cuestión alimentaria, pero no como alimento, sino las declaraciones. Porque me parece a mí algo que no va bien en este sentido. Si hablamos un poquito de estadística, en Venezuela hay aproximadamente 90,000 expendedores de alimentos. Más o menos en Venezuela hay también unos 150,000 negocios que expenden desde una aguja hasta un avión. Entre ellos, 90,000 de alimentos. Ministerio de Alimentación tiene 22,000 negocios de ellos, 22,000. Entonces, ¿a qué me refiero en esto? El ministro de Alimentación dijo que en 15 días tenía la historia de la capta huella y lo de la cédula posterior. Yo la semana pasada hicimos un comentario que el superintendente habló de mes y medio para que todo estuviese. Sí, señor. Entonces, ahí hay algo que no va, o se ponen de acuerdo, porque eso lo que hace es desorientar a la población. Porque la gente lo que piensa, bueno, si uno anda por aquí, el otro anda por allá, uno está en la China y el otro está en Alaska, algo malo debe estar pasando en el medio, porque si no se ponen de acuerdo ellos dos que andan, superintendente de costos y precios, ¿verdad? Y el ministro de Alimentación, que se pongan de acuerdo, por favor, para que no nos desorienten más. Ese es uno de los comentarios. Otro comentario referente a la electricidad, que se está hablando por todo, hasta por los codos de ella. Sabemos nosotros cuánto pagamos promedio de electricidad, porque está subsidiada. Son $10, amigos, 10, $12. Eso es lo que nosotros pagamos. Yo pago 400 y pico bolívares de electricidad, 500 bolívares mensuales, más o menos promedio. Pero hay alguien que no la paga, entonces yo lo subsidio. No estoy hablando de que yo esté subsidiando algo que me duele, que no quiero, sino que el promedio por habitante son más o menos $10. Si eso lo multiplicamos, amigo, por el costo que dice la oposición, que cuesta los dólares, entonces tú, ya tú sabes que vas a pagar, si esto no llegase a funcionar, en el mínimo vas a pagar por lo menos 3.000 bolívares de electricidad por consumo, y si no, te la van a cortar. Entonces, hagamos lo posible por ahorrarla y por costear lo que debemos costear, amigo, por favor, porque la electricidad tiene un costo y nos la están regalando también, porque eso es un regalo lo que nos están dando. Yo pago 400, 500 bolívares, a mí no me está doliendo ellos, pero sí me duele que la gente malgaste. Claro, es que fíjate, Fernando, mi factura de la luz es de 200 bolívares aproximadamente, ese es el promedio, y ahí está incluido el impuesto municipal, o sea, correcto, que lo que pago de luz es mucho menos, lo que pago de luz son 80, 90 bolívares. Correcto. A eso se debe el subsidio. Entonces, hagamos lo posible por ahorrarla, por pagarla, porque tiene un costo ínfimo. En México pagan ciento y pico de dólares. Argentina, que es uno de los países más económicos en eso, paga $47, sí, dólares, creo. Lo último que quiero decir se refiere también a algo de costos, ¿verdad? Uh-huh. Y en esto, ¿cómo te podría decir? Es un poco más difícil porque habría que entenderlo de otra manera. La Ford Motor Company de Venezuela ha pedido, y esto es un rumor que está cogiendo auge, se lo escuché a Cristina González en su programa, que ellos quieren vender sus productos en dólares. Sí, a mí me llegó ese rumor también. Ajá, y la General Motors también, porque se le van a la Ford, a General Motors también, y así seguirán la Toyota y la que no es Toyota. Nosotros estamos luchando, amigos, por no dolarizar nuestra economía. Pero nos están imponiendo una dolarización de facto. Es impresionante. Hablas con cualquier persona en la calle y ya todo te lo transforma al dólar paralelo. No, y a dólar y a dólar paralelo cuando paralelo. Van a sacar el cambio. Es que no transforman a dólar paralelo lo que pagamos de luz, que es decir que nos sale gratis, si es de acuerdo al dólar paralelo. Eso sí no trasladan al dólar paralelo. Es que ese es el problema. Nos metieron en la cabeza una cuestión, pero por otro lado, todo el mundo quiere un subsidio para que te lo den entre $6 y $12, pero para venderlo a 300 o a 200, que es el CIMADI. Entonces, amigo, por Dios, que se manifieste el ministro, o sea, quien tenga que ver con la cuestión de industria, porque eso es una deformación que le están metiendo. Yo la semana pasada participé en un programa y le dije, ¿cuánto gano yo? Me dijeron, tú ganas $37 al mes. Uh-huh. Y si se dolariza la economía, bueno, ganaría eso. Le dije, bueno, mira, un kilo de harina sin nombre cuesta en Venezuela, ya está dolarizada. ¿En qué sentido? Busca, ojalá la amiga que esté en Panamá mande cuánto cuesta un kilo de harina en Panamá. Ella ha mandado precios y es mucho más caro que lo que te cuesta aquí. Y ya no lo están dolarizando aquí, entonces que el ministro de Industria se manifieste, o quien le competa lo que es el ministro de Industria. Exacto, o sea, ¿qué es lo que está pasando allí? Ministro de Industria, el ministro de Comercio, el ministro de Alimentación también. Porque tiene que ponerse pila. Porque es una deformación y a la gente se confunde y muchas veces no hayamos ni qué pensar. Uh-huh. Y por dónde tomar y por dónde opinar, amigo. Hay que estar muy claro, hay que tener los pies donde deben estar, en el piso, y la mente bien clara para saber qué es lo que nos conviene. Por lo demás, bueno, que pase el próximo. Un abrazo grande, Fernando. Bueno, vamos a revisar, ¿no?, más informaciones. Y fíjense ustedes, hablando del tema de los laboratorios, el ministro de Salud, Henry Ventura, denunció que los laboratorios privados desaparecieron los medicamentos regulados. Nos hemos reunido, la verdad es que el ministro Ventura ahora ha arrancado cortando rabo de oreja, ojalá se mantenga así, ¿no? Dijo el ministro Ventura, nos hemos reunido con la Cámara de Laboratorios y detectamos que de marzo de 2014 al mismo periodo de este año, las empresas transnacionales aumentaron las ventas, las ganancias y disminuyeron la producción y eso tenemos que revisarlo. A pesar de haber recibido los recursos solicitados con divisas a una tasa preferencial a 6.30 bolívares por dólar para la producción e importación de medicamentos, los grandes laboratorios farmacéuticos privados incumplieron con estas obligaciones, lo cual ha provocado fallas en el abastecimiento de ciertos fármacos que están regulados en el país, denunció este domingo el ministro para la Salud, Henry Ventura. Queremos denunciar que los grandes laboratorios desaparecieron los medicamentos que están regulados. Nos hemos reunido con la Cámara de Laboratorios y detectamos que de marzo de 2014 al mismo periodo de este año, las empresas transnacionales aumentaron las ventas, las ganancias y disminuyeron la producción y eso tenemos que revisarlo, lo dijo en el programa Diálogo con Carlos Croes que transmite Televen. Como ejemplo de ello, Ventura especificó que el laboratorio Merck recibió cuantiosas ganancias para comercializar el medicamento Eutirox prescrito para pacientes con problemas de la tiroides y sin embargo este insumo presenta fallas en existencia en el país. Los medicamentos no son una mercancía, sino parte del derecho a la vida. El gobierno nacional le entrega a los laboratorios dólares a 6.30 bolívares por dólar para que su producto se lo suministre a las droguerías y estas surten a más de 7.000 farmacias en el país. La gran pregunta, ¿por qué la empresa IMS dice que Venezuela es el primer país de América Latina y el Caribe que tiene el consumo per cápita de 24 o 25 medicamentos si somos 30 millones? Dijo el ministro para la Salud, agregó que la misma empresa ha revelado que en Venezuela se consumen al año 729 millones de unidades de medicamentos, aun cuando la población es de 30 millones, cifra que supera el número de medicamentos consumidos entre otras naciones con mayor población, como Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes. Esta coyuntura llevó al gobierno nacional a crear el Sistema Integral de Acceso a Medicamentos SIAMED, lanzado el pasado 23 de abril y que tiene como objetivo cuantificar en una primera fase la necesidad real de los fármacos necesarios para tratar enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, cardiovasculares, endocrinometabólicas y neurológicas en el país, lo cual incidirá en la mejora de las importaciones y fabricación de los mismos en Venezuela. Al respecto, Ventura apuntó que ha sostenido reuniones con la Cámara Venezolana de Droguerías, CABEDRO, y la Cámara Venezolana de Farmacias, CABEFAR, para que se incorporen en dicho sistema, todo lo cual redundará en el acceso oportuno a la población de fármacos. Bueno, le decimos que ya van 27.000 personas inscritas en el SIAMED. Ay, por favor, ¿por qué no crean un sistema parecido para las toallas sanitarias? En serio, no, yo ya estoy monotemática con el tema. Disculpen. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? Ya que era agüita, en mi maraíza guardado Pedro la porta. Uh-huh. Muy bien, bien. Dos cositas. Una con respecto a la farmacología, la farmacia más grande que es la Farmacia de la Selva. Y la otra, fíjate, nosotros tenemos una superintendencia de banco, ¿no?, que se encarga de controlar el problema de los bancarios, de por estafa, porque el dinero viaja a los telecajeros y no llegan, porque por los dólares y esto. Nosotros tuvimos el problema de que nosotros tenemos fuimos a vender dólares que el Estado sacó y resulta que tuvimos problemas con el Banco del Caribe. Y sufrimos una estafa allí. Fuimos a superintendencia de banco y tuvimos año y medio en este problema y no nos dieron respuesta. Conseguimos un diputado, el diputado armó su zaperoco y removieron un poco a personas del Banco del Caribe. Resulta que había acontecido de que a la final nosotros fuimos a la Defensoría del Pueblo. Cuando le dije a la doctora para que agarró el caso, resulta ser de que yo le digo, ¿por qué no hablamos con la superintendente? Porque ella tiene que tener respuesta. No, vamos directamente al grano. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. En ese momento que yo estaba poniendo la denuncia por estafa, por los bonos de dólares, de 2.000 bolívares, de 2.000 dólares en bonos, nosotros nos estafaron con $900, haciéndonos creer que no habíamos vendido los 1.000 dólares. Resulta que el Banco Central de Venezuela no compra un bono, ni dos, ni 10 bonos, compra de 50 millones de dólares en bonos. Y resulta que el Banco del Caribe no encuentra cómo justificar. Quiero decir con esto, amigos, vamos a estar pendientes con esto, y si hay donde denunciar, tenemos la Defensoría del Pueblo, que sí está funcionando, y sí funciona, me sí, consta, porque yo fui allí con mi esposa, y ahora, tú sabes que sucede, cita, que ahora va David contra Goliat, nosotros somos los David, y vamos contra el gran Goliat, que es el presidente del Banco del Caribe, que tú sabes quién es. Entonces, fíjate, yo quiero decirle a la gente, no nos, ¿cómo se dice?, mortifiquemos porque no tenemos defensa. Ahora sí tenemos defensa. Ahora fíjate con respecto a la medicina, que no las hay y que se las acaparan y las ocultan. Mira, por aquí hay una farmacia en la avenida Fuerza Armada que llaman la bodeguita del pueblo. Esa farmacia tiene todo el tiempo la medicina que tú buscas. La que tú quieras buscar, la que tú busques, la farmacia La Alameda. Y fíjate bien, cuando tú quieras y a la hora que tú quieras, suba aquí y tú verás que sí hay la medicina. ¿Por qué las otras no las tienen? Porque las ocultan. A mí me invito, yo invito a todos los amigos botánicos y a los naturópatas. Señores, vamos a buscar la manera de insertarnos con la radio para darle la oportunidad a las personas para que conozcan la medicina al alcance de todos, como lo hago yo. Y no es porque yo quiero ser mejor que los demás, sino lo hacemos a través de YBKE Mundial, con un programa que se llama La Botica Mundial. Y allá damos la medicina al alcance de todo, el conocimiento de todo tipo de plantas para todo tipo de enfermedades. Y si hay cura, porque las hay esas, porque yo regalé la fórmula para la cura del mal, de... ¿cómo se llama?, del cáncer de la sangre, de la leucemia, y se han curado 3 personas con esa fórmula que tengo yo. Y tengo para el mal de Alzheimer, y también hay personas que han avanzado muchísimo, muchísimo, y están recortándose de todo. Entonces, ¿por qué yo invito a todos los amigos naturópatas y botánicos? Hermano, vamos a hacer enlace con la radio, un ratico, un tip, una cosa esa, para regalar nuestros conocimientos. ¿Qué vamos a hacer con haber estudiado y llevárnoslos a la tumba? Nada. Gracias, Elsa. Bueno, un abrazo grande para ti, Pedro. Vamos a leer algunos tweets que nos han llegado a través de la cuenta @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola, la quema del Guarayra Repano es obra de disociados criminales. ¿Por qué dañar la naturaleza y atentan contra la salud pública? Mira, no se sabe qué es lo que pudo haber generado el incendio. De todos modos, Juan, o sea, estamos en sequía. El Guarayra Repano está seco. A gente irresponsable que de repente te deja vidrio por ahí o te suelta una colilla. Hay muchas cosas que pueden generar de manera accidental un incendio, ¿no? Entonces, pudo haber sido intencional, como no, pero no, es muy, tampoco cualquier, en una época de sequía, agarrar y decir, bueno, el incendio es un disociado, no, porque hay gente irresponsable que puede provocar incendios de forma accidental, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades que investiguen el caso. Pero ya que Juan está tocando el tema del incendio ayer en el Guarayra Repano, bueno, fueron rescatadas unas perezas en el del Guarayra Repano en el incendio, y bueno, están siendo tratadas por veterinarios. Informó Ernesto Villegas que las lloviznas caídas en las últimas horas atenuaron los incendios forestales en el Guarayra Repano y en Fuerte Tiuna. El jefe del gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, informó que la llovizna caecida la mañana de este lunes en Caracas atenuó los incendios forestales desatados el fin de semana en el Parque Nacional Guarayra Repano y en el Fuerte Tiuna. Indicó Villegas que a través de Twitter que luego de las lloviznas solo se aprecian fumarolas en áreas quemadas en los terrenos conocidos como Pulmón Vegetal Capitalino y del Fuerte Militar. Confió la autoridad en que estas condiciones meteorológicas seguirán favoreciendo la desaparición de estos focos de incendios. Indicó que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, así como efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y voluntarios, permanecen activos ante cualquier situación. Desde hace 2 semanas, los cuerpos de seguridad del Estado, así como los apagafuegos representantes del Instituto Nacional de Parques, Imparques y voluntarios, activaron un operativo especial para atender esta situación de incendios que se han originado en parte por la sequía registrada en los últimos meses en el del país. Para ello, se ha hecho un operativo de supervisión constante, así como el plan de mitigación de incendios desde el helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente dotados para estas labores. También se desarrolla un plan de refrescamiento en los 27 parques nacionales a fin de prevenir la propagación de incendios forestales. 10:56 minutos, es tiempo que hacer una pausa y hagamos memoria. Memoria con ese gran cronista de la Cuarta República, llamado Alí Primera. Un buen tema, muy fuerte, utiliza un lenguaje bastante fuerte, pero un buen tema, se llama La Canción Caliente. Esta es la canción caliente que enseña los dientes para defender la noble causa del pueblo que buscando vuelo quiere despegar. Si no se eleva lo matan, junto con su dignidad. No será flor la semilla si no se abre paso en el lodazal. No será flor la semilla si no se abre paso en el lodazal. Mi pueblo fue caña dulce y en bagazo seco puede terminar. Y hay que tener cuidado porque en el bagazo sacan el papel. Y eso nada más le falta para acabarlo de joder. Que vengan los vendepatria y después se limpien el culo con él. Que vengan los vendepatria y después se limpien el culo con él. Se limpien Orongo, el culo con él. En las elecciones, el culo con él. Y los mañameros, el culo con él. Los sindicaleros, el culo. No digan que soy grosero, digo lo que debo ante la realidad. Si no pregúntenle al obrero ya desempleado y ellos le dirán que no hay poema que valga para decir la verdad. Será de nuevo bonita la canción sencilla que el pueblo me da. Cuando de nuevo amanezca y ya no vivamos en la oscuridad, pongan alfabetos. En la oscuridad, indios perseguidos. En la oscuridad, niños más silentos. En la oscuridad, estudiantes sin cupo. En la oscuridad. No digan que soy grosero, digo lo que debo ante la realidad. Si no pregúntenle al obrero y al desempleado y ellos le dirán que no hay poema que valga para decir la verdad. Será de nuevo bonita la canción sencilla que el pueblo verá. Cuando de nuevo amanezca y ya no vivamos en la oscuridad, pongan alfabeto. En la oscuridad, indios perseguidos. En la oscuridad, niños más silentes. En la oscuridad, estudiantes sin cupo. En la oscuridad. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Es común escuchar que tenemos la gasolina más barata del mundo. Además de eso, también tenemos los costos de electricidad más bajos de Latinoamérica. Pero el bajo precio de la electricidad no significa un uso racional del recurso. El 98% de la población venezolana con acceso a la electricidad y nuestras empresas consumieron juntas más que Brasil, Colombia o Chile.

y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento al horizonte igual. Pero este chico listo no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie. Y revocado siempre se la pasó y se hizo viejo queriendo ir lejos a donde no llegó. Para nunca equivocarse o errar, una pupila llevaba arriba y la otra en el andar. Y caminó vereda dentro el que más, ojo en camino y ojo en lo por venir. Y cuando vino el tiempo de resumir, ya su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir. Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve. Piensas tú. Nueve minutos de la mañana, regresábamos con Silvio Rodríguez y este interesante tema, bonito, interesante tema, fábula de tres hermanos. Al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirar para el frente, mirar para lejos, un ojo mirando para un lado y el otro para el otro. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la solución? Eso queda en la reflexión de cada quien. Silvio Rodríguez, fábula de los tres hermanos. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Juan Guirola: esta guerra económica contra el pueblo es donde el legado de Chávez nos exige cerrar filas con el presidente, arroba Nicolás Maduro. También nos dice Juan Guirola: frente a las declaraciones de Tibisay Lucena por las elecciones primarias, la MUD pediría ayuda al CNE si no cree en él. Bueno, sí, eso fue lo que dijo Tibisay Lucena, ¿no? Que hay sectores de la oposición que, bueno, que juegan a descalificar al CNE, ¿no? Y ya que estamos tocando el tema de las elecciones parlamentarias se realizarán el último trimestre de este año. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó este domingo que las elecciones parlamentarias 2015 se llevarán a cabo en el último trimestre del año. En entrevista para el programa dominical José Vicente Hoy, Lucena detalló que el Consejo Nacional Electoral ha concretado tareas preelectorales como lo son el sorteo de miembros de mesa, la definición de los organismos electorales subalternos, internos y la reconfiguración de las circunscripciones de acuerdo a las variaciones de la población en los diferentes puntos de votación. Recordó que se encuentran trabajando sobre las elecciones primarias de candidatos a la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, por lo cual calificó de absurdos los señalamientos de voceros opositores sobre la negativa del órgano a realizar los comicios correspondientes a este año 2015, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo son las cosas. No, que el CNE no quiere hacer las elecciones. Ah, pero sí piden apoyo al CNE para sus elecciones primarias. ¿Quién los entiende? Ni ellos mismos. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Insa, Ingrid Jiménez de las Acacias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, vale, bien. Todo chévere. ¿Cómo bien. Pasaste tu día? Bueno, bien, compartiendo porque mi esposo cumpleaños también. ¡Ay, qué bueno! Dale un abrazo a Antonio. Sí, a ver, la pasó bien. A ella le trajo una torta. Uh-huh. El que está en Argentina lo llamó, habló con él. Ay, entonces están felices los dos. Ah, no, sí, bueno, y al menor que él, que es ingeniero en el metro. Ajá. Ajá, no, bien, sí. No, qué bueno. Ni gelatina ni nada, una cosa así, pero compartimos con una vecina. Ay, y qué los, bueno. Los hijos, los nietos, vinieron un momentito, rara, eso no es necesario tanto, ni nada de piscicola, ni nada de eso. No, yo no me empato en nada de eso. Pero mi hermano, que te iba a comentar, sí. Mi hermano, el menor, él vive en San Diego, que te dije que estuvo en Ecuador, que vino fascinado. Ajá, sí. Él me dice que aquello, que si fuera por él, se fuera a vivir para allá. Se vino fascinado. Y me dice, vamos, a pie. Y digo, no, vámonos en la camionetica, nos metemos por los caminos verdes, le digo yo, por el mercado, porque no dejaban pasar carro, ¿no? Y tiene carro, pero lo dejó en la casa. Ajá. Entonces nos fuimos a ella. Me dice, ¿tú te conoces? Oye, yo no entraba a este mercado desde que estaba vivo mi papá. Que yo venía, él era el menor. De 10, uh-huh. Él era el menor. Uh-huh. Pero él siempre ha sido muy observador. O sea, muy, ese niño, él a los 5 años ya leía corrido y todo. Mi mamá lo enseñó. Pero siempre muy, así como, tiene mucho de mi papá. Observa okay. Mucho las cosas. Entonces, vamos para arriba, camino arriba, uh-huh. Después de la capilla de Crespo, echándole la pierna para arriba. Qué bueno. Y entonces me dice él, pero ellos están arriba, pero no en cerro, no montaban. Uh-huh. A mis hermanas, la mayor había ido el día anterior, pues nosotros te colocamos otras flores. Y vemos chicas con tumbas profanadas, pero bueno, cerca, y afuera las urnas. Y, no, esa es. Entonces, como nos dieron las 4 allí y en eso subió una patrulla y nos dijo que fuéramos bajando porque no era bueno que estuviéramos allí para evitar atracos. Acuérdate que allí en la parte derecha están los barrios. Uh-huh. Y de motos esa cualquier cantidad allí en el cementerio. Mira, cuando una vez que bajamos, yo digo, vamos a la tumba de Serra, yo siempre suelo ir ahí, le rezo a María, uh-huh. Ahí la tumba le quedó preciosa, ay, está Lina Ron. Yo siempre voy, y le pido, ven en su muerte, donde quiera que estén, ven en su muerte, no dejen que esto quede así, yo siempre le rezo a él, yo siento mucho dolor por ella. Sí. Entonces, él estuvo allí, y nos venimos, ¿no? Entonces, se dice, yo estoy creyendo que yo le diga, si tú quieres, nos vamos en la camioneta, ya no, vamos a comprar un pan, que ¿sabes cuánto? No? Por un cachito, esa, 58, por un cachito. Yo me quedé, bueno, pero él no es así. Él dice, uh-huh. Mi papá dice, perro, la mente no engorda, decía mi papá. Y como él tenía, y se pone a ver, mira, esa, por todos los alrededores, la vendurria cerveza, desde la polar se queja que decía la harina que todo. Mire, eso da dolor, esa. Ver como persona, pero no te estoy diciendo que es un chamito ni nada. Sino que ya de cierta edad, tanto hombres como mujeres, la desidia, esa, esto es fuerte. Esto no crea que, todo el mundo cree que... Al presidente Nicolás le tocó papita, no. Entonces él observando todo, me dice, chica, esto mira, él ha viajado a muchos países, uh-huh. Uruguay, todo, por su tipo de trabajo que yo te dije. Y me dice, esto mira, ni que venga la ONU, ni que venga los marines, me perdonó la expresión, esta vaina no la acomoda. Yo le digo, bueno, pasará más de 10.000 años, mucho más. Me dice, cuando yo, ese, al menos ese pedazo, esa uh-huh. tomadera de cerveza, entonces... Sí. ¿Qué es lo que habla Mendoza? Solamente, mire, y yo le digo, mira, y no digo, no, pero mira, esta es dictadura, María Corina dice que tenemos una dictadura, todo esto era la risa y risa. Y tú quieres comprar fruta, vamos a meternos por los caminos verdes. Y él se reía. Me decía, no, esto es horrible, tú no ves esto en Ecuador, mira, a esta hora, cuando ya veníamos caminando, me dice, tú ves en Ecuador Nadie, todo el mundo en su casa, en su hogar. No es que haya, no es que exista dictadura, sino es lo que se refiere al comportamiento de las personas, lo que tú estabas diciendo. Uh-huh. Aquí es la viveza criolla, aquí es el que come donde hay, aquí es donde... El sálvese mira, quien pueda, yo hago lo que me da la gana y no me importa el otro. Por eso no nos vemos como hermanos, no nos vemos compatriotas, sí. Nos vemos como que tú eres el vivo, yo soy el vivo y tú eres el pendejo, así de sencillo, sí, así es como nos vemos. Y las panaderías full de comida, mira, se tenían de todo, de galletas, full de cosas. Es más, él hasta compró un queso, no me lo llevo de una vez porque él tenía dieta por su problema del cerebro. Está bastante mejor, pero... Mira, pues es que yo lo oigo a él, mire, es que es para morirse la risa, tan acucioso que es para todo, que observa, observa, pero, y me dice, no está en la mira, ni que vengan los marines, ni que venga la jueza, es fuerte, pero ya otro pedazo, digo, bueno, hay comportamiento distinto, no, pero me dice, chica, que lo, me dice, no, lo que es broma, los motorizados, no, esto ha hecho mucho daño, que no, yo no lo crea. Yo tengo tres vecinos que tienen un auto, pero ellos solo lo utilizan porque no, pues como tú dices, no debemos venir para su trabajo, pero son gente de bien. Exacto, son, es de todo. Son profesionales, sí, pero no es para... Ay, esa, pero ¿qué es eso que me dicen? No, está perjudicado totalmente a la sociedad. Al cara que nosotros, bueno, piensa, somos de aquí todos, papá, mamá, todos somos de aquí, Caracas. Y sabemos, y vivimos... Yo no recuerdo mucho la dictadura, que estaba muy pequeña, pero... Sí sabía que había orden, al menos había orden. Si torturaron o no torturaron, eso no sé, ninguno de los míos le tocó. Pero sí me tocó lo de la cuarta, que era el padre de la democracia, muy buena, pero yo te conté todo lo que nos pasó con el padre de la democracia. Sí, señor. Ajá. Y uno de mis hermanos, es decir, que te iba a referir, fue maestro de Tania Díaz. Ah, imagínate. Él labra a ella, el maestro de él, el profesor. Ese fue mi alumna, se siente muy orgulloso, uno de mis hermanos. Ajá. ¿Qué no vivimos nosotros? ¿Qué no vimos? No, Enza, pero esto se lo trajo quien lo ya puede. No, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué dijo el presidente Chávez al presidente Maduro? Mano de hierro. Y esto tiene que ser así, mira, Enza, sí, esto tiene que ser así. Este desastre, no, Enza, sí. Es terrible, yo. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Bueno, no, y también le faltó mucha mano dura también al comandante Chávez, ¿no? En lo que es en el comportamiento de la gente. Lo que pasa es que tanto el presidente Maduro como el presidente Chávez, ellos iban a educar al pueblo, a decirle las cosas por las buenas, a hacerlo reflexionar. Y en ese sentido el presidente Chávez sí tenía como que cierto alcance, ¿no? Y la gente lo escuchaba, y también muchos escuchan al presidente Nicolás Maduro y dicen, oye, vale, sí, es verdad. Oye, sí, pero a la hora era chiquita. Más puede la costumbre que el consejo, ¿no? Entonces nos encontramos con situaciones, por ejemplo, no es que los motorizados sean malos, pero cometen infracciones, y el hecho de que esas infracciones queden impunes hacen que hagan lo que les dé la gana y pongan en peligro sus vidas y la vida de los demás. No le dicen a las emergencias de los hospitales Territorio Vera por la cantidad de motorizados que llegan allí por su imprudencia. Y ahora, ¿por qué hay tanta moto y por qué hay tanto accidente con motorizado? Porque ha subido el nivel de vida del venezolano, ha subido el poder adquisitivo y todo el mundo ha tenido para comprarse una moto, una motico. Es más, hay gente que dijo, el vivo criollo, pues hay gente que ha dicho, ay no, vale, perfecto, ya me resuelvo para vivir sin trabajar. Me compro 6 motos y las pongo a trabajar de mototaxi. Y ahí están, ¿no? Y lo que estabas diciendo de la bebedera, señores, aquí se ha dicho, no tiene nada de malo tomarse una cervecita de vez en cuando. Oye, pero de allí, a que esas beventinas, que eso viene de la cuarta y eso lo ha fomentado mucho Empresas Polar. Esas beventinas desde el viernes a las 4:30 de la tarde que la gente sale del trabajo hasta el domingo en la noche, sin parar. Aquí mismo en el Boulevard Panteón, es horrible. Los viernes a las 4:30 de la tarde, ves cerca de unas 60, 70 personas en la puerta de una licorería que hay aquí en el Boulevard. Bebe que te bebe, pero eso es miche, canelita, no sé, y es la beventina, pero la feria. Oye, una cosa muy diferente es que en la playa tengas calor y estés tranquilo de relajándote en la playa y te tomes unas 2-3 cervezas. Es muy distinto a que agarras y te vayas un café, por ejemplo, al techo de la ballena y te tomes una cervecita en el techo de la ballena, 1-2 cervecitas. O que llegues a tu casa y bueno, y con tu esposo o con tu esposa, pues agarren, pongan una buena musiquita, una salsita motivacional, una musiquita romántica y bueno, y se tomen unas cervecitas, una cosa es eso. Y lo otro es beber como si el mundo se fuera a acabar. Y los oyes hablando, y mire, ¿qué tal estuvo el fin de semana? Oye, vale, bebí muchísimo, nos volvimos ñinga. Como, de verdad, yo no le veo cuál es lo gracioso, porque es muy rico, de verdad, es muy sabroso tomarse un coctelito de cocuy. Oye, pero el ratón no es nada rico, el estar mareado no es nada rico, el estar vomitando los espacios públicos no es nada rico. Y ni de hablar de los que andan miccionando las cervezas por los rincones. Eso no es sabroso, eso no es divertido. Una cosa es brindar, una cosa es refrescarse y la otra cosa es destruirse. Pero ¿qué es lo que nos ha metido aquí también la Cuarta República, la cultura cuarto republicana? Es eso, los pobres, la única diversión a la que tenían derecho era la bebentina y asociar diversión con volverse ñinga, asociar diversión con emborracharse hasta perder el sentido y eso no es divertido. Y para que vean la falta de orden, que en esa licorería que dice prohibido ingerir licor en el local. No, no lo hacen en el local, lo hacen en todo el bulevar, en toda la puerta. Pero es una masa de gente, con la bebentina todos los viernes en la tarde. Resulta que al lado de esa licorería funcionaba una guardería, un maternal, donde una compañera nuestra dejaba a su bebé. Y resulta que la ordenanza municipal no permite que hayan licorerías cerca de escuelas. Ay, por cierto, y a media cuadra está el colegio La Salle de Tienda Honda. Y ahí está. Y vende que te vende caña con un montón de colegios en los alrededores, guarderías, escuelas. ¿Qué pasó con la ordenanza? Porque, bueno, esta guardería, este maternal, lo cerraron. Aunque el que debió haber cerrado fue la licorería, no el maternal. Pero bueno, si la licorería estaba allí primero, perfecto. Pero dudo mucho que esa licorería estuviera antes que en La Salle de Tienda Honda, que es una construcción de casi 100 años y que ese colegio funciona allí desde hace 100 años. Entonces, ¿dónde está la ordenanza que no permite expendios de licor cerca de centros educativos? Pero bueno, estamos hablando de una licorería donde se arman tremendas bebentinas a pocos metros, casi enfrente de la Defensoría Pública, cerquitica del Ministerio del Trabajo, cerquitica de un montón de ministerios, incluyendo Cultura y Comunicación e Información. Y ahí está. Operando impune la bebentina todos los viernes a las 4:30 de la tarde. Ese gentío donde reconoces mucho oficinista y mucho empleado público cayéndose a palo sabroso. Entonces ni tan calvo ni con dos pelucas. Eso de, ay no, qué horror, que si uno dice que una cervecita uno promueve el alcohol y la perversión. No. Oye, pero tampoco esto. ¿Entiendes? De esas bebentinas que... Y entonces tú ves después borrachos que los atropellan los carros, chocan los carros, ensucian lo que son los espacios públicos, dan mal ejemplo a un muchachito, porque un papá y una mamá que un 24 de diciembre se tomen un ponche crema o brinden, no es mal ejemplo. Pero ese poco de adultos con la lonchera y la credencial, recostados en los muros, bebiendo hasta destruirse, eso sí es un mal ejemplo para los niños. Entonces, señores, existen normativas, existen reglamentos, existen policías. Señores, háganlas cumplir. Háganlas cumplir. Son las 11:24 minutos. Vamos a hacer una pausa con talento nacional. Los Soprano, cada quien. Lance.

cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso y profundo. Un cariñito para el oído, para el corazón y para la conciencia. La inmortal Violeta Parra y este tema, gracias a la vida. Tenemos tanto que agradecerle a la vida. Tenemos tanto que festejar en esta vida. Ahí tenemos nuestra familia, tenemos amistades, tenemos salud, tenemos vida, tenemos amaneceres. Amaneceres y anocheceres y momentos de placer y momentos de dicha y momentos también de tristeza, momentos duros que nos ayudan a aprender y a crecer. La vida de verdad es algo maravilloso, maravilloso, y hay que aprovecharla al máximo. Y ese aprovecharlo al máximo no tiene que ver con una beventina salvaje de viernes a domingo, tiene que ver con el desarrollarnos, el estudiar, el amar, el disfrutar, o sea, el disfrutar de tu pareja, de tu familia, del placer de una buena comida, que no necesariamente tiene que ser lujosa, ¿no? Del saborear, del abrazar. La vida de verdad que es algo maravilloso. Y ya que estábamos hablando, ¿no?, del asunto de las beventinas que se arman los fines de semana, me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, estas reuniones ñangaras, estas reuniones de estudiantes ñangaras, que dos buenos amigos pues se pasaron un poquito de palos, estaban, como dicen por ahí, más prendidos que tabaco de bruja. Y típico que siempre salía la guitarra, a cantar canciones de Violeta Parra, canciones de Silvio Rodríguez, de Ali Primera. Bueno, también salían las de Jordano y las de Aditus y todo esto, ¿no? Y me acuerdo que los dos, uno empezó a decir, gracias a la vida. Y el otro respondía el título de otra canción ñangarosa que se llama La vida no vale nada, ¿no? Y el otro le respondía, la vida no vale nada. Y entonces este otro amigo mío le ponía la mano en el hombro al otro y le decía, gracias a la vida. Y el otro le respondía, la vida no vale nada. Digo, ahí vemos dos posturas ante la vida. La optimista con el gracias a la vida y el pesimista con el de la vida no vale nada. Pues gracias a la vida, y la vida sí vale mucho. Y para que vean que las canciones ñangras dan para todo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo estás? Francis. Hola, Francis, ¿cómo anda todo? Bueno, chévere, ayer lo pasé muy bien. Ay, sí, nada, cuéntame. Ay, qué rico, qué bueno. Yo creo que las cosas más agradables son cuando tú compartes con la familia, con tus vecinos, cuando recuerdas a aquel que está enfermo y que hay que irlo a ver y abrazarlo y, mira, no estás solo, estamos contigo. Así es. Eso te llena muchísimo. Yo soy de las que digo, bueno, si es así, que cuando tú te vas tienes que tener las cuentas claras, yo creo que llevo la tarea completa. Qué bonito. Porque no vivo en función de los míos y de mí nada más. Para que tú estés bien, un colectivo debe estar bien. Así es. Ese es el deber ser de la vida. Con relación a las ordenanzas, aquí en la parroquia El Valle, justamente en la calle Cajigán, escasamente a unos cuantos metros de la Intercomunal del Valle, hay una escuela llamada Abigail González. Frente a esa escuela, y tiene años, una licorería. Imagínate que uno no puede transitar por esa calle en sandalia, porque aparte de que es un bebedero, también es un urinario público. Es un urinario público. Se instalan en las puertas de la licorería y la cerveza es un diurético. Y tú los ves que salen corriendo a orinarte todos los muros y toda la fachada. Entonces eso es parte de la, o sea, tú te preguntas muchas cosas. Hace rato estaba hablando del camarada Andrés Eloy, ¿dónde está el apoyo? Fíjate, esto es un ejemplo. ¿Dónde están las autoridades que deben hacer cumplir estas ordenanzas? Exactamente. Bueno, para eso debería actuar Policaracas, ¿no te parece? Tú te paseas por los alrededores de la Asamblea Nacional y no falta quien te diga, se vende, se compran euro, dólares, sí, oro. Sí, señor. Y entonces... Ahí a las puertas de la casa donde se hacen las leyes. Oye, vale, ¿será que los diputados y diputadas son sordos? Que no oyen el dólares, creo, euro. No soy yo nada más o tú las que han escuchado. No, lo que le falta es que salgan con el megáfono. Por otro lado, le paso el dato al camarada Ventura. En lo particular, nos ha tocado a la familia vivir una odisea buscando un medicamento llamado Adalá. Para mi hermano. Sí, ese es un antihipertensivo. Sí, mi hermano tuvo un derrame cerebral hace 3 años y ese es uno de los medicamentos que no le puede faltar. Claro. Entonces, vamos a la farmacia y la respuesta es no hay porque ese producto es la Bayer. Y a la Bayer no le dieron dólares. La Bayer, tú vas a los supermercados y nos faltan los aromáticos de la Bayer. Entonces, ¿cómo es la cosa? No, pero hubieras preguntado o averíguate el principio activo y compra... ¿Y cómpralo genérico o de otra marca? No, no se consigue, cámara. Yo lo he buscado. Okay. Bueno, cámara, los quiero mucho. Un besote y hasta la victoria besote hasta la victoria siempre. Y bueno, mira, y aprovecha. Y tu hermano que se inscribe en el Siamet para que ya cuando lleguen, vaya llegando el antihipertensivo que le corresponde, pues bueno, le llega su mensajito y llega a su nombre a esa farmacia, ¿no? Esa es una alternativa que están poniendo en marcha. Bueno, vamos a participar a ver si funciona y a exigir que funcione y que funcione bien, ¿no? Nos escribe Juan Guirola y nos dice, nos dice el bolivariano, buenos días, esperemos que el ministro Henry Ventura no le apliquen la de Eduardo Samán cuando investigó a los laboratorios, ojo, totalmente de acuerdo contigo. Dice Trotsky Colmenares, lamentablemente el motor de la ética socialista está confundido en el corazón de los empleados públicos y de gran parte del pueblo, dice Soraya 8. En esta visita a la dirección Urbanización Miranda, las vías bellas, pero en cuanto pisas el área humilde, cloacas, calles rotas y sin aceras, dice el bolivariano. Cámara Andrés Eloy Pesub es una pieza clave, pero sin apoyo legal del Ministerio Público, ¿quién procesa los casos? No se aprecia. También dice el bolivariano, el trabajo que se realiza debe ser más contundente en @LuisaOrtegaOficial. Es decir, hacer un llamado a la fiscalía y aplicar con más fuerza las sanciones. Dice Trotsky Colmenares, ¿cómo explicar los aumentos exorbitantes de precios en alimentos y medicinas cuando se mantiene un dólar para estos a 6.30? De acuerdo contigo. Y bueno, y Beatriz, un beso Beatriz desde Panamá, nos manda cuánto cuesta la luz en Panamá, una foto de su recibo de la luz. Fíjense ustedes, por consumo de energía paga $92 y eso más el cargo fijo mensual que es $2.50. Estamos hablando entonces que paga $94 mensuales de luz, servicio eléctrico. Y ella dice que ella no tiene aire acondicionado. Nosotros pagamos un promedio, como bien lo dijo Fernando Lapresta, el promedio de lo que nosotros pagamos de luz. Si lo calculamos a dólar SICAD, que está entre 10 y 12 bolívares, nosotros pagamos $10 aproximadamente, entre 10 y 12 dólares. Para que vean ustedes cómo nuestro servicio eléctrico es prácticamente regalado. Tenemos llamada, buenos días. Hola Enzo, buen día. Hola. Es Susana Guerrero, ¿cómo Susana, estás? Chévere, ¿tú cómo has estado? ¿Cómo está todo? Bueno, vale, bien. Ya veo que el amigo Randall anda en otros medios. Ajá, sí. Bueno, un saludo para él. Bueno, Enza, quería compartir lo que estabas conversaste anteriormente sobre los motorizados. Te cuento, no todos somos iguales. Yo tengo una motico pequeña. Claro, no todos son iguales. Ahora te explico. Mira, nosotros tenemos problemas. A nosotros nos golpean los vehículos. Hemos visto que tenemos muchas cantidades de choferes que andan en camionetas y los que andan también en transporte que no son privados, que digo, transporte que no son públicos, sino los privados, las camionetas de cualquier línea, y se nos lanzan, nos trancan el paso, bueno, es horrible. Es que esos son otros que se portan muy, pero muy entonces, mal. Entonces, no solamente estando motorizado, no es que yo esté defendiendo al gremio, porque yo tenga una pequeña moto o porque yo ande en dos ruedas. No, no es eso. Solamente que estoy comentando es que, cónchale, son muchas las aristas que participan en estas acciones que son de circunstancias negativas para ambos lados. Yo entiendo, mira, yo soy incapaz de pasar por una acera, de verdad. Mira, yo prefiero calarme una cola, quedarme detrás del carro, del vehículo, pero no paso por la acera ni me estoy metiendo así porque me da terror. Porque ya he tenido varios pequeños accidentes, pero no porque yo corra en exceso, sino porque la otra es los huecos que hay en las calles, en las avenidas y en la autopista. Entonces tú andas muy tranquila y no pillas el hueco y cuando caes ya te das el tortazo. Tengo las piernas, bueno, que si te cuento, gracias al Señor todavía no me han colocado cuestiones de ganchos y... ¡Ay no, Dios te libre! Esas, ¿no? Dios te pero libre, tengo ¿no? una campaña ahorita con el compañero Rodríguez porque no se justifica, ¿te acuerdas que yo la otra vez te hice el comentario? Parece que la moto de donde él anda con sus escoltas no pisa tierra. Ah, fíjate, yo tuve un accidente hace tres semanas, yo te conté, debajo del puente que está a la salida donde están los bomberos del Distrito Capital, ahí cerca, aquí en el centro. Sí, sí, sí. Y gracias a que esos compañeros estaban ahí en una emergencia, me atendieron. Llegué como a las 7 de la noche, tuve que rodar con la moto. Ah, y me iban a atracar unos tipos, porque ellos como que tienen ese hueco ahí predestinado para eso, te cuento. Entonces estoy haciendo la campaña fuertemente hasta por el Face, he mandado fotos por Twitter, por todo, y no, uno no tiene respuesta. Entonces el compañero Maduro te dice que lo ayudemos, yo lo estoy ayudando, pero yo soy crítica, claro, con reflexión y doy una oportuna una respuesta, pero soy radical esa, porque entonces también cuando me amotino, hablo fuerte, les mando mensajes fuertes y estoy como tú esta mañana cuando hiciste el comentario de qué pasa. Yo le mandé el domingo, ayer, un Twitter al compañero donde vamos a tener que hacer como Guatemala, que pidan la renuncia, que se vayan, que le den chance a otros. ¿Tú crees que Venezuela no tiene personas capacitadas? Dentro del mismo polo patriótico hay gente capacitada, dentro del PSU y dentro de los partidos aliados. Entonces hay que tomar la reflexión para todo. Fíjate, ese compañero no funciona, ese de alimentación. Ahí están denunciando un mercal por la Radio Nacional de Venezuela. La señora tiene más de 3 semanas denunciando el mercal de Valencia del sector norte. El Bicentenario. ¿Y qué pasa? ¿Quién escucha nuestras quejas y nuestras peticiones? Ah, bueno, vamos a bombardear por Twitter, pues. Pero entonces te cierran las cuentas. A mí me han cerrado varias cuentas ya. Pero bueno, yo le digo a los compañeros, bueno, échenle ustedes pierna por otro lado, pues. Claro. Porque estamos en la guerrilla, pues. Mira, es una pregunta. ¿Qué ha pasado con nosotros? Lo que te hice el comentario, cuando estuvimos en Plaza Bolívar hace tanto tiempo que hicimos lo de la comunicación, ¿te acuerdas? Ay, Dios mío, no. Sí, que hicimos lo de la comunicación, la guerra mediática y pusieron los toldos y ustedes estaban en un toldito ahí de Alba Ciudad y dijimos que íbamos a tomar eso y íbamos a hacerlo en diferentes puntos de la calle. Okay, oye, pero eso fue hace tanto. Ah, bueno, pero hay que retomarlo. Así, señor. Hay que retomarlo. ¿Leíste lo que salió el compañero Alfredo Oliva aquí hablando y lo de Fernando Buenaventura en el Ciudad Caracas? No, no he revisado la página. Te lo recomiendo, okay. En opinión, oíste, está Fernando Buenavac y Alfredo Oliva en la página 3-4, ¿sabes? Ya va. Sí, en la página 6. Ah, bueno, chévere. Bueno, chévere. Lo busco en la versión digital. Un abrazote. Dale, Susana. Pues, saludo. Un besote. Chévere, pues. Bueno, ya estamos ya en los últimos minutos del programa. No podemos dejar de hacer referencia que, bueno, al lamentable fallecimiento de Alexis Márquez Rodríguez. Y entonces el mundo de la lengua, ¿no? La lengua castellana aquí en Venezuela pierde a uno de sus grandes defensores. Este domingo murió en Caracas Alexis Márquez Rodríguez, catalogado a nivel nacional como un ilustre docente, así como también un respetado académico de la lengua castellana. La noticia acerca de su fallecimiento fue conocida por medio de las redes sociales a través de la cuenta oficial de la Academia Venezolana de la Lengua. Márquez, quien nació en Barinas en 1931, se desempeñó como profesor de castellano y literatura en sus tempranos años. Egresó del Instituto Pedagógico Nacional en 1950 y también obtuvo el título de abogado en la Universidad Central Central de Venezuela en 1961. Ejerció la docencia durante 36 años, 25 de ellos en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. No tuve la suerte de ser su alumna, pero estaba ahí muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte su huella. Llegó a ser director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, así como de la Escuela de Educación de la misma Casa de Estudios. Entre sus trabajos más famosos está Con la Lengua, que es una columna que permaneció por 17 años de forma ininterrumpida en un reconocido diario venezolano, situación que permitió la recopilación de las columnas en tomos. Y estos tomos abarcan hasta ahora los 10 primeros años. Personalidades públicas han lamentado la muerte del escritor, abogado, profesor y ensayista venezolano. Bueno, paz a su alma y nuestras condolencias a sus familiares. Bueno, ya que nos estaban hablando de una noticia relacionada con la Sunde, pues fíjense ustedes que estuvimos hablando de medicamentos y de la Sunde. Esta información tiene que ver con las dos cosas. La Sunde halló galpones con medicamentos vencidos en Maracaibo. En una inspección que se realizó este sábado en horas de la mañana, la Superintendencia de Derechos Económicos del Zulia, Sunde Zulia, al laboratorio Farma, compañía anónima, ubicado en el barrio Bolívar de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo, se halló un lote de medicamentos que tenían más de 2 años de vencidos en sus 3 galpones. Medicinas de alta rotación para personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, bueno, ya sabemos donde está la DALAT de nuestra usuaria, ¿no? Y otras patologías fueron hallados por los inspectores del organismo que realizaron la fiscalización. Vencidos desde hace 2 años. Acaparados. Allá en el estado Zulia. Entonces, quien piense que esto no es una guerra económica, está de verdad, está perdido. Ahora, el Sunde encontró esto. Esto tiene que pasar a fiscalía. ¿Actuarán los fiscales? ¿Se castigará a los implicados? Exigimos que se castigue con todo el peso de la ley. Bueno, vamos a leer ya unos últimos mensajes. Nos escribe Soraya. El gobernador Capriles y el alcalde Ocariz no benefician en nada a los habitantes de su sector, pero a las urbanizaciones altas sí. Mira, no creas. Bueno, por lo menos en el caso de Sucre, paséate por el Marqués, La Urbina, esa zona, y eso está hecho un desastre también, ¿no? Dice Trojillo Colmenares, ¿será por esto que Merkel no quiso asistir a Moscú en la celebración de los 70 años de la Guerra Patria? Entonces aquí tenemos un titular de prensa que dice, Alemania agradece a Francia y Estados Unidos la derrota de los nazis. ¿Cuándo fue Rusia? Cuando fue Rusia, Francia estaba ocupada. Allí lo que funcionó fue la resistencia francesa. Y los gringos se metieron a última hora. Entonces, nada más porque participaron en el desembarco de Normandía, ya los tipos fueron los que salvaron toda Europa. Ay, Dios mío, qué daño ha hecho Hollywood. A ver, dice Trotsky Colmenares, revolución, dio casa, lo visitó María Violencia y quitó calcomanía de Chávez. Qué bar. Entonces, el caso de un señor que la revolución le dio su casa, el horno con la calcomanía de Chávez, porque hasta los electrodomésticos se lo dieron. María Violencia fue a su casa, le llevó 3 mangos y el hombre quitó la calcomanía de Chávez. ¡Qué asco! Bueno, ya 2 últimos mensajes. Bueno, en realidad son... Sí. Alba TV nos dice, Yaracuy, jamás aceptaremos el desalojo que nos separe de la tierra donde vivimos y trabajamos. Bueno, esto es una denuncia. Así que bueno, ya la veremos con calma. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos y por supuesto que les agradecemos su compañía, su participación, su cariño y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles Luis Arroyo y esta servidora Enza García, quienes les deseamos tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos también, Talento Nacional, un temazo. Tremenda agrupación, es Caracas Jazz y esta versión que hacen del Tibiritábara. ¡Chau!

Un pequeño